este tren que no para y yo deambulando allí. Voy por Alemania solo y nadie espera por mí. Ventanas y este tren que no para.